buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de junio del 2017. Les saludamos, muchas gracias por la sintonía y recuerden que llegamos a través de Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Denuncian represión policial. Los activistas denuncian esto en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará situación de Guatemala. En Ecuador, ambientalistas cuestionan decisión de Donald Trump por salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. En Panamá se generó una manifestación por parte de las trabajadoras sexuales de este país y ellas denuncian que durante esta manifestación, donde pretendían entregar una carta a las autoridades, fueron reprimidas. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Activista de los derechos humanos, representante de organizaciones sociales y ciudadanos independientes, fueron reprimidos y encarcelados tras la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales el viernes 2 de junio en Ciudad de Panamá. Sin embargo, los presentes fueron bloqueados, reprimidos y encarcelados por 3 horas sin una orden que pudiera justificar la violenta acción de los antimotines y Policía Nacional. Las trabajadoras sexuales vienen manifestando que están desprotegidas y que su trabajo no es un delito, ya que no está contemplado en las leyes nacionales, y que su actividad tenía como objetivo denunciar las agresiones que han sufrido a través de una carta formal, máxime cuando la marcha cumplió con los requisitos para ejercerla como un derecho humano a la protesta. Escuchemos declaraciones de Juana Camargo, activista de la organización Espacio Encuentro de Mujeres y víctima de esta agresión. Mi nombre es Juana Camargo, soy del Espacio Encuentro de Mujeres y ahí los policías entonces comenzaron a reprimir, llegaron los policías antimultitudes y comenzaron a reprimir a las compañeras, a atropellarnos y luego comenzaron a llevarse dirigentes de las organizaciones trans, a las mismas trabajadoras sexuales, eso fue a unos dirigentes sindicales. Luego al rato nosotras seguimos protestando porque era incorrecto lo que se había hecho, dado que no habíamos obstruido ningún paso de ningún vehículo, y luego arremetieron contra otras compañeras. Panamá se encuentra bajo la lupa, ya que en los últimos años ha crecido la criminalización de la protesta social y los y las defensoras de los derechos humanos y ambiente están bajo el yugo y persecución de la fuerza represiva del Estado. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. En Guatemala, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se está preparando para evaluar la situación de Guatemala, realizar un nuevo examen periódico universal en materia de derechos humanos, avances, dificultades, pero sobre todo evaluar las denuncias que se generan en este país. Luis Ovalles de la agencia Serigua informa. Guatemala enfrentará en noviembre próximo un nuevo examen periódico universal en el que el país será cuestionado sobre el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la evaluación anterior en materia de derechos humanos. La agencia Serigua, integrante de AFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones que velan por la libertad de expresión en la región, pidió en aquella ocasión a las misiones en Ginebra que se recomendara al Estado de Guatemala adoptar, implementar y ejecutar un programa de protección a periodistas como lo anunciara oficialmente el 3 de mayo de 2012. Así también, fortalecer la unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público, confiriéndole los recursos necesarios para garantizar las investigaciones que conduzcan a la condena de los responsables. El Estado debe efectuar una evaluación de la actual ley de telecomunicaciones, que ha sido calificada por la Relatoría de la OEA y de la ONU como antidemocrática, excluyente y discriminatoria, y adaptarla a los estándares internacionales vigentes. Serigua solicitó que por intermedio del Ministerio de Gobernación se impulsaran acciones para investigar cuáles son los temas más peligrosos para la prensa, especialmente a nivel departamental, para implementar estrategias y planes de acción para la protección de periodistas, medios y comunicadores y atenuar así los daños. Finalmente, se requería a las misiones en Ginebra recomendar al Estado guatemalteco realizar los cambios legislativos que garanticen el pluralismo en los medios de comunicación e implementar acciones preventivas para la protección de periodistas. El gobierno de Guatemala, por intermedio del secretario de la Paz y jefe de la delegación guatemalteca que viajó a Suiza en 2012, Antonio Arenales Forno, ofreció adoptar el plan de protección a periodistas, entre otros compromisos. Sin embargo, luego de 5 años, Guatemala no ha implementado dicho programa, según ha denunciado la Alianza de Entidades de Prensa a la que pertenece Serigua y que conforman al menos 4 asociaciones nacionales y 13 departamentales. Entre 2012 y lo que va del 2017, han sido asesinados 18 comunicadores. El año con más costos en vidas para el periodismo guatemalteco fue el 2016, cuando en 11 meses fueron asesinados 9 trabajadores de la información. Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Y bueno, atención, está llegando una noticia de última hora, tiene que ver con una crisis que se ha desatado en el Medio Oriente. Varios países árabes han roto relaciones con Qatar y han cerrado puertos, aeropuertos, vías de comunicación. Hay toda una situación bastante confusa y han roto relaciones diplomáticas y han dado un plazo para que los diplomáticos de estos países abandonen. Acusan a Qatar de apoyar el terrorismo. Al menos Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Yemen y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, país al que acusaron de apoyar al terrorismo. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein emitió un comunicado diciendo que dan 48 horas para abandonar el reino los diplomáticos. Han cerrado por 24 horas aeropuertos, puertos y vías de comunicación, y se ha activado una situación que se ha calificado como una crisis diplomática de gran escala en el Medio Oriente y de pronósticos reservados de esto que está ocurriendo en este momento. Y en Ecuador, ambientalistas han reaccionado a la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París, el acuerdo que tiene que ver con el cambio climático. Estados Unidos es uno de los países principales, ocupa entre los primeros países que emite más contaminación de carbón a la atmósfera. Vamos a conocer las reacciones de los ambientalistas en Ecuador a través de un informe que ha preparado Daisy Mazapanta de Corape. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El anuncio ha generado varias protestas en el país del norte y reacciones a nivel mundial. ¿Cuáles son las causas? Dejar un acuerdo que fue firmado por 195 países en el año 2015 para la lucha contra el cambio climático tiene una razón: cumplir con el ofrecimiento de campaña electoral sobre la generación de empleo. Ivonne Llanes, de Acción Ecológica, indica que las empresas de carbón, actividad que genera impactos ambientales y sociales, serán las más beneficiadas con este abandono del acuerdo. Parece ser que atrás de de esta decisión del presidente Trump se encuentra el fuerte lobby, cabildeo de la industria vinculada al carbón. Algunas regiones de los Estados Unidos, como por ejemplo West Virginia, que son altamente concentradoras de lo que fuera la extracción de carbón, le dieron ampliamente el voto a Trump. En algunas regiones inclusive se llegó a tener hasta el 80% de la votación, y obviamente el compromiso que él adquirió con esta población, que son zonas altamente deprimidas, obviamente desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, porque ha habido un retroceso en el interés por la industria de seguir utilizando carbón porque es altamente contaminante. Entonces el ofrecimiento es que a través de la reactivación de la extracción del carbón se iba de alguna manera a dinamizar la economía. Estados Unidos es considerado como el segundo mayor generador de dióxido de carbono. Con el compromiso se pretendía una reducción de las emisiones contaminantes de entre 26 y 28% para el 2025. Con el fin del acuerdo, esto no sería posible, y a su vez existe el riesgo que otros países, considerados como potencia pero los más contaminadores, se sumen a esta iniciativa para velar los intereses económicos sobre la vida del planeta. En un escenario en donde lo que se necesita es avanzar hacia mejorar las metas del Acuerdo de París y a convertirlo en un acuerdo que sea legalmente vinculante, lo que estamos viendo es que no solamente que Estados Unidos dice yo no quiero hacer ningún tipo de acuerdo de ninguna clase, sino que además podría significar que le dé el impulso a otros países que también son altamente contaminantes de que decidan no tomar ninguna medida frente al problema del calentamiento global. El mandatario Trump anunció la posibilidad de renegociar o crear un nuevo acuerdo. Para Ivonne Yanes, el escenario es difícil para que se dé un consenso entre los gobernantes. A esto agrega que el Acuerdo de París en sí es débil, ya que no existen medidas más estrictas para cuidar el medio ambiente. Recién en el año 2020 va a empezar la aplicación del Acuerdo de París, y recién en el 2025 se van a hacer las primeras mediciones de cómo han sido los acuerdos y los compromisos nacionales frente al cambio climático bajo el Acuerdo de París. Entonces, a mí me parece sumamente difícil que esto pueda renegociarse, a menos que se empiece en el año 2020, pero difícilmente yo creo que haya una voluntad. ¿Y cómo marcha el proceso preelectoral en Honduras? Hay una postura que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral sobre la participación de la coalición partidaria de oposición. Héctor Maradiaga, de Radio Progreso, nos informa. Este lunes el Tribunal Supremo Electoral se pronuncia sobre la inscripción de la Alianza Opositora Electoral. El máximo organismo de elecciones hondureño debe ratificar o desestimar los requisitos de inscripción de esta coalición de partidos políticos. Para el coordinador de la Alianza y expresidente del país, Manuel Zelaya, la participación de esta estructura es un hecho. Ahora lo que queda es prepararse para combatir el fraude del oficialismo. Está aceptada la alianza, ya está aceptada. Solo están llenando requisitos que son normales en ese proceso. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo garantizar la transparencia en el proceso electoral en lo que resta y bueno, en las generales, por supuesto? Bueno, esta reunión precisamente es para eso, para garantizar la transparencia. Reformas electorales al final no se dieron, ¿creen que con eso sea suficiente? No, seguimos luchando por reformas electorales. ¿Hay expectativa de que se pueda lograr alguna reforma en lo que resta de este periodo preelectoral? Sí. ¿Cómo cuáles? No, es que son como 10 reformas. Nosotros estamos luchando por esas reformas. Y tenemos un eslogan político, que no pueden haber elecciones con fraude, ni elecciones que no reflejen la voluntad popular. O sea, si no hay reformas, hasta que hayan reformas, mejor lo voy a poner así, hasta que hayan reformas debe haber elecciones. En este proceso también se han inscrito candidaturas independientes. Asimismo, el Partido Innovación y Unidad PINU, que pertenece a la alianza, está construyendo planillas por consenso con otras instituciones. Guillermo Valle, coordinador de ese instituto político, hace un llamado a los interesados para que conformen nuevas candidaturas que serán presentadas a más tardar el 13 de junio. Estamos integrando planillas, es un proceso complejo porque ya teníamos para el 8 de abril un primer ejercicio, teníamos cerca de 90 planillas o algo así en ese momento, esperando que se fueran integrando las otras. Considero que si los hermanos del PAC aprovechan los espacios que generosamente les hemos abierto, Eso permitirá que se mantengan unidos dentro de la alianza. Los plazos se están acabando y las candidaturas empiezan a tomar forma. Todo como parte del proceso preelectoral que conduce a las generales del mes de noviembre. Estas que definirán al nuevo presidente de la nación. Para Aler Contacto Sur, Héctor Maradiaga. Y bueno, hay que recordar hoy y saludar a los ambientalistas, ecologistas, a los movimientos populares de América Latina y el Caribe que luchan por el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho al aire, el derecho a un ambiente sano y ecológico. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Esto genera toda una movilización en todo el planeta y en América Latina. El lema de este momento es conectar a las personas con la naturaleza, pero ojalá conectemos también a los gobernantes con la naturaleza y se responsabilicen y evitar más el extractivismo y evitar seguir creando industrias o empresas que dañen el ambiente, como el caso de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha retirado del Pacto por el Cambio Climático. Día Mundial del Ambiente. Un abrazo para todos ustedes. Nos despedimos en la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Nosotros informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.